is Shan from Fairmont. Escuchando a Masa Creando tus oídos. ¡Ah! Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me escucho? A ver, no sé, ya no me acuerdo cómo se usa esto desde que falté la semana pasada, pues, a ver, espero que sí me estén escuchando bien. Bueno, muchas gracias, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Masacreando Tus Oídos. Iniciamos muy rockers, como siempre, con las Gear School, banda británica que está aquí dando lata en la escena metalera desde el año 1978. La canción fue Hit and Run, que en esta canción aparece también Doro. Esta canción la saqué de este disco que lo volvieron a regrabar y que salió en septiembre del 2011. Es ahora sí que nuevas versiones de su disco del 81, igual del mismo nombre, Hit and Run. Y pues bueno, ¿qué se puede decir de esta gran banda? Su primer disco fue en el 80, el Demolition. Después en el 81, el Hit and Run. Después el Scream and Blood Murder del 82. Y cuando yo los conocí a estas bellas damas fue en el 83 con su disco Play Dirty, que salió aquí en versión nacional. Desafortunadamente, a finales del 2007 falleció una de sus guitarristas, Kelly Johnson, y pues bueno, aquí siguen Hit and Run. Y la segunda bandota que escuchamos fue a The Roads, gran banda que dio de mucho de qué hablar en los 80s, banda americana en donde uno de sus integrantes, David Feinstein, era primo de Ronnie James Dio. Ambos tocaron juntos en Elf, la de las primeras bandas de Dio. Pues bueno, The Roads pues sacaron bastantes discos: el Rod Hard del 80, The Roads del 81, el Wild Dogs del 82, el In the Road del 83, también uno en vivo en ese mismo año, y el Then Eat Metal del 84 y el Heavier Than You del 86. Se desintegraron y pues ahora en este 2011 sacaron este nuevo disco que se llama Vengeance, que salió en mayo del 2011. Pues bien, ¿cómo ven? Bueno, pues vamos a mandar los primeros saludos. Saludos a Luis Flores, que aquí anda también ya, al profesor Nel Gran Magus y a Rafael Vargas Aragón de las Tierras de Aragón. Muchas gracias por estar conmigo. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con otra gran bandota británica que en ese entonces, en los 80s, sacaron varios demos, pero nunca un disco en concreto. Estoy hablando de la banda Hell, que se formaron allá por el 82 de las cenizas de dos bandas, Rage Against Time y Parallax. Esta última, Lars Ulrich dice que es de sus favoritas, Parallax. Pues bien, Hell sacó un demo en el 82, el Shimming Demons también en ese mismo año. Sacaron tres demos en el 82, y también el demo uno en el 86 y un single del 83. Ya habían firmado en ese entonces a mediados de los 80s con una compañía belga llamada Mausoleum, pero desafortunadamente fueron a la bancarrota y nunca se logró armar ese disco hasta hace poco, que se volvieron a juntar. Y pues aquí está, con ahora en las guitarras, con Andy Sniff, que es de la fama de Sabbath, era uno de los guitarristas de Sabbath, y él fue el que se encargó de ir de las guitarras. La canción que vamos a oír se llama On Air As It Is In Hell, de su disco Human Remains, que salió en mayo del 2011. Por ahí está el video en YouTube de esta canción, está muy bueno este video, chéquenlo. Y pues no se diga más, ya saben que tienen que subir el volumen, porque si no, no van a sentir esto. Ahí les va, Hell. We'll be right back. project is in. ¿Qué les pareció esta gran bandota desde Finlandia y ahora radicados en Suecia? La gran bandota Oz. Oz, que se formaron desde el 77, andan dando lata con grandes discos como Heavy Metal Heroes del 82, Fire in the Brain del 83, Dear Warning del 84, luego el EP Torn the Cross Upside Down del 84 fue un EP, y ya cuando se hicieron un poco más famosos fue cuando participaron en el acoplado Scandinavian Metal Attack, de también de ese mismo año del 84, en donde alternaron junto con Battery, Spitfire, Thrash y Zero Nine. ¿Cómo ven? Pues bien, esta canción que escuchamos es una nueva versión de aquella canción del 84, Turn the Cross Upside Down, voltea la cruz hacia abajo, como blasfemos. Según por ahí hay un dato en donde dice que después de haber recibido un cheque por la módica cantidad de $666 por las regalías de esa canción, ya la banda decidió no tocar más el tema oscuro de Evil. Pues qué fresas, ¿no? Pero bueno, no, en este disco sí se lucen. Este nuevo disco se llama Burning Leather, que salió hace apenas el mes anterior, en noviembre, y tiene 5 canciones nuevas, así como 6 grabaciones viejitas de canciones viejas en nuevas versiones. Bueno, este disco fue producido por Nicket Anderson, de la gran fama de Entomb, de The Helicopters, así que logró tener así que un muy buen sonido. Pues bien, vamos a mandar saludos a Iván Moncada, a Karen Velázquez de Estados Unidos, a Nene Santana, a Daniel Olvera, que ya están aquí también junto con Luis Flores y el profesor Turner y Rafael Vargas, aquí están acompañándome, muchas gracias. Y pues vamos a continuar con otra gran bandota. Ellos provienen de Canadá, estuvieron aquí el año pasado en el tercer festival de Ice Cream, y alternaron junto con bandas como Asesino, Warbringer, Toxic Holocaust. Estuvieron en este anterior mes de marzo aquí en el Circo Volador, y pues han sacado bastantes discos, han luchado contra viento y marea. Sacaron el Hard and Heavy en el 81, el Metal on Metal del 82, el Forged in Fire del 83, así como de los últimos es el This is Dirteen del 2007, y en el 2009 salió un documental bastante bueno que lleva por título Anvil, The History of Anvil, en donde narran todo lo que fue su vida, su trayectoria, con momentos de fama, así como momentos en donde ya nadie quería, ninguna compañía quería hacerles caso, hasta que decidieron a volverse independientes. Y bueno, pues desde allí entonces, hasta entonces, han sacado 2 discos. El último es este, el Juggernaut Justice, que salió en mayo, y la canción que vamos a oír se llama When Hell Break Loose. Ya saben, hay que subirle. Venom, cómo no, Venom. Acabamos de escuchar Dead by the Name de su último disco Fallen Angels, que salió el mes anterior, en noviembre. ¿Qué les pareció? Fallen Angels, un buen disco. Iba a decir que era un muy buen disco, pero no, es un buen disco, pero que pues en alguna ocasión por ahí comenté que pues hay algunas ocasiones en donde este tipo de bandas que ya llevan una larga trayectoria, pues es difícil que igualen o saquen canciones que lleguen a marcar como en sus discos anteriores, ¿no? Y creo que es el caso de Venom, donde pues están sacando discos, pero pues ya no hay canciones que realmente recuerde uno y diga, ah, pues sí, esta canción viene en tal disco, no. Pero bueno, en fin, sus mejores discos para mí fue el Welcome to Hell, el Black Metal, el At War with Satan, y luego ese VHS que llevó por título Comeback Tour Live, Ultimate Revenge, que salió ya en el 85, al lado de Slayer y de Exodus. No, es un gran video, igual que el Seven Days of Hell, que fue grabado en el Hammersmith, que salió ya en el 84. Y pues bueno, esos son muy buenos recuerdos de Venom. Se volvieron a reunir los originales nada más para grabar el disco Cast in Stone en el 97, y ya después en el 2000 salió Resurrection, donde ya nada más estaba Cronos y Mantas. Después sacaron el Metal Black del 2006 y el Hell del 2008, y ahora donde pues ya nada más Cronos es el único miembro original. Aquí lo estuvimos en el 2009, en diciembre, en México, con un gran concierto que dieron ahí en el Circo Volador, y ahora se preparan para participar en las 70.000 toneladas de metal, en ese festival, un crucero que parte de allá de Estados Unidos por 3 días, algo así, por todo el mar, bueno, pues parte del mar, al lado de pues infinidad de bandas como Amorphis, Amael, muchas bandas, y entre ellas va a estar ahí Venom. Pues bueno, vamos a continuar mandando saludos a Francisco Javier, a Emanuel Trujillo, a Meister Marva, desde Ciudad del Carmen, escuchándonos. A ver, cuéntenme, a todos ustedes también que están por ahí, repórtense para saludarlos. Y vamos a continuar ahora con una banda noruega, de las grandes bandas noruegas. Ellos se hacen llamar Enslave, se formaron en el 91, y su nombre fue inspirado por una canción de Immortal que se llamaba Enslave in Rot. Gran bandota, y pues han sacado bastantes discos. Iniciaron así en la onda del black metal y ahorita andan en la onda del viking metal, muy nacionalistas estos de Slave. Su último disco larga duración fue el Axioma Ética Udini, que salió en el 2006, en el 2010, y el último que salió fue en este año, fue este EP que lleva por nombre de Sleeping Gods, y la canción que vamos a escuchar se llama Heimwegen. A ver qué les parece. Ya un metal mucho más trabajado, bastante bueno, y por ahí en vivo están tocando la de Immigrant Song de Led Zeppelin, un gran cover que hacen. Así que pues no se diga más y vámonos con el Slave. is Shane from Fairmont. Escuchando a Maza creando tus oídos. ¡Ah! Pues bien, aquí estamos de regreso. Lo que escuchamos, y espero que ahí nos hayamos quedado, no tengo idea, espero que sí. Estábamos escuchando Slave, y de repente cuando estaba la canción de Opeth, pues ya vi que había marcado un error y sorpresa, como ya había algunos programas donde no había pasado esto y otra vez volvemos a la normalidad, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues ya escuchamos a Opeth con la canción Sleep Hair de su último disco que salió en septiembre y lleva por título Heritage. Opeth, una gran banda que comenzaron desde el 90 con un death metal muy trabajado, muy denso, y con el paso de los años pues fueron evolucionando, cambiando su estilo, y ahora que acaba de salir este nuevo disco, pues ya en una onda mucho más progresiva, con tintes a la King Crimson, pues para muchos les gusta, a otros no. Ahí está, ahí la llevan, ¿no? O sea, ahí la llevan, ya son personas que van madurando musicalmente, y pues bueno, esperemos que, yo creo que en vivo aún siguen tocando este material viejo al que nos tenían acostumbrado, intenso, brutal, con grandes discos como el Orchid del 95, el Morning Rise del 96, el My Arms Your Hearts del 98, el Still Life del 99, el discazo acústico, no tan acústico, pero sino atmosférico y muy tranquilo, el Damnation del 2003, no, gran discazo. Luego el Ghost Rivers del 2005 y el Watershed del 2008. Este nuevo disco, el Heritage, fue producido principalmente por su guitarrista y vocalista Mikael Akelfert, con la ayuda de Steve Wilson, de la fama de Porcupine Tree. Y pues bueno, en febrero se preparan para una gira por Asia. Van a estar tocando en la India, en Singapur, en China, en Taiwán, en Corea. Ya confirmaron su presencia para el Wacken de este próximo año, 2012. Y también para marzo estarán aquí en tierras mexicanas. Tentativamente el 22 de marzo van a estar en Monterrey, el 24 y 25 de marzo aquí en la Ciudad de México, en el Circo Volador, traídos por Dilema. Así que pues vamos a ver qué tal pinta este Opeth. Pues bien, ahora nos vamos con Samael, gran bandota, que ellos se formaron desde el 87 y son de Suiza. ¿Quién no podrá recordar ese gran demo con el que se dieron a conocer? El Into the Infernal Storm of Evil, con una gran atmósfera, sencillo y macabra. Después sacaron el Medieval Prophecy, un EP del 88, el discazo que llevó por título Worship Him del 91, un gran disco ya de culto para todos los black metaleros. No, es un discazo que salió en la Osmose, en la compañía francesa Osmose Productions. Ya después el Blood Ritual del 92 salió en la Century Media, así como el Ceremony of Opposites, el Passage del 96, el Eternal del 99. En fin, después de ahí han sacado bastantes discos, y últimamente este último, que es el Lux Mundi, que salió en abril del 2011, fue votado como el mejor álbum de metal industrial por los lectores de la Metal Hammer allá en Alemania. Como ven, aquí en México los tuvimos en una ocasión, allá en los 90s, en la Arena López Mateos, un gran concierto. Y pues bien, no se diga más, vámonos con Samael y su canción Lux Ferrer, en donde ya es un poco más industrialón, medio electrónico, pero no deja de ser bastante bueno. Así que súbanle. pareció esta gran bandota? Ellos fueron Lake of Tears, desde Suecia, con su canción Floating in Darkness, de su disco Ill Will, que salió en abril. Gran banda estos Lake of Tears, con los que sacaron muy buenos discos como el Greater Art del 94, el Headstone del 95 y a la Crimson of Cosmos del 97. Ahorita ellos se preparan para ya en estos días, en la siguiente semana, dar una gira por China, como 4 o 5 conciertos estarán por allá, así como en el Metal Fest de Alemania, al lado de bandas como In Extremo, Blind Guardian, Creator, Was, Behemoth, Hypocrisy, infinidad de bandas que van a tocar ahí. Pues bien, bueno, ahora nos vamos con una banda alemana. Ellos son Protector, que se formaron en el 86 y sacaron grandes discos como el Misanthropy, que es un EP del 87, el Golem del 88, el On the Mat del 89, el A Shredding of Skin del 91 y el Heritage del 93, fue el último que salió. De ahí en entonces se desintegraron y ahorita, hace un par de años, en el 2006 más bien, en el 2006, su vocalista Martin Misi decidió volver a rearmar la banda y se conoció en ese entonces como The Protectors, pero pues ya, ¿cómo se llama?, se juntó con nueva gente allí en Suecia y acaban de sacar un demo que salió en octubre del 2011, que lleva por título The Return of Trash and Madness. A ver qué les parece. Esta canción que les voy a poner es de ese demo, que tiene 4 canciones y una de ellas es esta, Rat Rage. A ver qué les parece. Black. Lights are turning up. No one's gonna ¿Cómo va todo? Acabamos de escuchar a Trans Metal, de las pocas o tal vez única banda que se mantiene hasta estas fechas aquí dando lata. Ellos son desde el 87, imagínense. Y pues anduve investigando ahí y no encontré alguna banda mexicana de los años 80 o 90 que haya sacado disco este año, así que pues nada más tuvieron el honor aquí de escuchar a Trans Metal con Requiem para la Humanidad de su último disco, Decadencia en la Modernidad. Ellos acaban de sacar también un DVD en vivo de esta nueva gira y lleva por título Renovación desde las Ruinas, así que por ahí chéquenle. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con un bloque con dedicación especial para mi buen amigo Coco Favela desde Torreón. Allá, ¿cómo se llama? Siempre está pendiente y escuchando el programa y siempre pidiendo a ver qué ondas de hardcore ponemos, ¿no? Pues bien, aquí ahorita vamos a continuar con Agnostic Front, gran bandota, ya leyenda en este tipo de géneros. Ellos se formaron en el 80, sacaron el United Blood del 83, el Victim in Pain del 84, el Chaos for Alarm del 86, el Liberty and Justice del 87 y ese gran en vivo Live at CBGB del 89, que fue en ese disco cuando yo los conocí, y qué manera de tocar en vivo, y sobre todo en ese mítico lugar de allá de Nueva York, el gran CBGB, que pues desafortunadamente ya no existe. Bueno, este disco, que lleva por título My Life, My Way, salió en marzo del 2011 y fue producido por Eric Rutan, de la fama de Morbid Angel. Fue alguna ocasión guitarrista de Morbid Angel, así como de su proyecto Hate Eternal. Ellos ahorita se encuentran, Agnostic Front, pues preparando una gira por Europa, entre ellos Alemania, Italia, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, Holanda. Estarán allá por febrero del 2012 dando esa gran gira, y pues aquí en México los hemos tenido en dos ocasiones, en el 2005 allá en el desaparecido Rocotitlán del sur de la ciudad, así como también el año pasado en julio del 2010 también estuvieron por acá. Pues bien, la canción que les voy a poner se llama A Mi Manera. Sí, es una canción que aparece en este disco, en donde la cantan en español, en nuestro idioma natal, y es una canción que así va. Esto es para todos, para de la vieja, de la escuela nueva y de la escuela vieja, y para todos de la escuela vieja. Mi justificación por ser rebelde es saber que ustedes me entienden. La sociedad común no me lleve. No soy político, pero sí tengo influencia. Ahora y siempre yo viví a mi manera. No es moda, me entienden. Mi palabra es sincera. Mi cielo, mi vida, mi gloria es tu infierno. Tú sigues, yo manejo, yo inspiro con mis gritos. Mi cielo, mi vida, mi gloria es tu infierno. Tú apuntas con el dedo, yo vivo como quiero. Como un juez, ellos dictan mi sentencia, por falta de cultura y de inteligencia. Pero con todos ustedes tengo refugio, le echo gasolina al fuego, ese es mi impulso. ¿Qué tal? Así que pues no digamos más y disfruten esta gran canción de Agnostic Front, que viene en este nuevo disco, que se llama My Life, My Way. Así que súbanle. best one. Sick of it all. Fresh for 2012, you bitches. And one other thing, civilization is not technology. Technology is the science of mechanical and industrial arts. It is not civilization. Civilization is an advanced stage in social development, meaning that when human beings interact between one another in advanced manners, they are civilized. Just because we have fast boats, cars, planes, and we can communicate over the internet does not make us civilized. These are tools. The more we love, the more we share, the more we care, do human things like really laugh out loud and not just type LOL, we become civilized. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Esto fue Sick of It All, con un gran mensaje al final, donde nos hace patente que nosotros, como traté de transcribirlo, pero en general la idea es de que no por el hecho de que estemos comunicándonos por internet seamos civilizados. La civilización o lo civilizado comienza cuando estamos frente a frente, compartimos, nos ayudamos y estamos ahora sí que poniendo todo nuestro empeño para que toda esta sociedad salga adelante. El internet, los carros, los celulares son simplemente herramientas que nos pueden ayudar, pero bueno, en fin, gran mensaje este de Sick of It All, gran bandota de hardcore de los años 80, desde el 84 específicamente, comandados principalmente por los hermanos Luke Keller en las vocales y Peter Kohler en la guitarra, y que ahorita la canción que escuchamos fue Clover in Time, que aparece en su disco Blood, Sweat and No Tears del 89. Y también pues obviamente han sacado bastantes discos. Este último fue el Non Stop, que es una recopilación en donde grabaron puras canciones viejitas con nuevas versiones, así que no se lo pierdan, esta de Sick of It All. Y pues bueno, vamos a continuar ahora para dando saludos a mi buen amigo Dárbula de Funeria el Moon, que de por ahí anda. Un saludo, hermano, ahorita te contesto. Igual que a Coco Favela, que este bloque se lo dedica a su amigo Rafael Vargas de las Tierras de Aragón, pues así que ahí complacidos. Y bueno, ahora vamos a dar estos discos que muy amablemente Jesús Jiménez de la compañía Save Records nos dio. Vamos a tener tres discos de la banda griega Astarte. Como ustedes sabrán, esta banda toca black metal, death metal, y pues se va a venir fácil. Lo único que quiero que me digan, pues no sé, bandas en donde estén integradas mujeres, así de fácil y sencillo. No bandas de heavy, quiero que sean bandas de trash y death metal, a ver qué, speed metal, a ver qué tantas bandas creen ustedes que por ahí andan, que existieron y que estén ahora por aquí dando lata. Así que ahí les dejo de tarea eso para que se ganen estos discos de Astarte. Y pues bien, Ahora nos vamos con, ya se adelantó aquí, a ver, ajá, vamos a ponerle ya un stop. Nos vamos ahora con un split, un gran split que salió en este, disculpen ustedes, todavía tenemos algunos estragos de dolor de garganta, ya nada más es un poco de tos. Pero bueno, decíamos que nos vamos con Fobia, los estadounidenses de Fobia, que se formaron en el 90 y sacaron, en su mayor parte llevan varios demos, EPs, splits, el, ¿cómo se llama? El disco que ahorita les voy a presentar es un split que salió junto con otra banda, es una banda irlandesa que se llama Abaddon Incarnate. Pues bien, nos vamos a ir con Devastation, la canción Devastation de Fobia, ligada también con la canción Vermin Apocalypse de la banda irlandesa Abaddon Incarnate. A ver qué les parece. Esto es más brutal, más grindcore. Este brutal acoplado con Fobia y Abaddon Incarnate, este split que salió a principios de este año, en febrero del 2011. Pues bueno, vamos a mandar saludos. Coco Favela, le mando saludo a sus amigos Ramón de Torreón y Sabusa de Aguascalientes, allá un abrazo. Igual acá un abrazo enorme a mi hermano Dárbula de Funerial Moon, que ya está aquí presente y llegó a tiempo porque ya va a empezar poco a poco la Massacration. Así que prepárense y pues a ver cómo van con esos nombres. Repórtense, díganme bandas de metal o de punk o de hardcore, de lo que sea, donde sus integrantes sean mujeres, para que se lleven estos discos de Astarte. Bueno, pues bien, ahorita nos vamos con una banda del Reino Unido que se hacen llamar Onslaught. Ellos formaron en el 83, sacaron muy buenos discos como el Power From Hell, clasicazo del 85, el The Force del 86, el In Search of Sanity del 89, y hasta ahí sí nada más sacaron esos. Se desintegraron y hasta que volvieron a sacar el Killing Peace del 2007, y ahora este nuevo disco que se llama Sounds of Violence del enero del 2011. De los integrantes originales pues simplemente queda Nigel Rocket en la guitarra y Cy Killer en las vocales. Cy Killer, él cantó en el disco The Force del 86, y Steve Grimmett, que de la fama de Green Reaper, cantó en el In Search of Sanity. Ahorita, a finales de octubre y principios de noviembre, estuvieron por allá por Sudamérica, al parecer por Argentina, Brasil, Chile, Perú. Espero que les haya ido muy bien. Así que pues bueno, vámonos con esta canción que se llama Born for War, de su disco Sounds of Violence. Take a final breath. Freedom and slave. les pareció esta banda alemana Accuser, que se formaron allá por el 85-86 y sacaron pues bastantes discos, el Conviction del 87, el Who Dominates Who del 89, el Double Talk del 91 y el Agitation del 2010. Este disco, bueno, la canción que escucharon fue Beneath Your Dignity, fue de su disco Dependent Domination, que salió en julio de este año. ¿Qué les pareció? Muy bueno, ¿no? Accuser. Y pues bueno, vamos a mandar saludos. Pain le manda saludos a Coco Favela desde Aguascalientes, al igual que Meister Marva. Le manda saludos al buen Dárbula del Funeral Moon. Le mando un saludo y abrazos. Y pues bien, ¿cómo van con esos? Ya tenemos un ganador por ahí. Me dijo un montón de bandas de ahora sí que femeninas, donde toquen metal, hardcore, punk. Así que pues ya saben, háganme hoy una pequeña lista de las bandas que incluyan en su totalidad a mujeres. Ya en algunas ocasiones, en programas anteriores, pues he puesto algunas bandas, así que pues échenle memoria para que se ganen su disco de Astarte, que ya nada más quedan dos. Y bueno, ahora nos vamos con otra gran bandota americana. Ellos son Disease, que se formaron en el 85 y han sacado pues bastantes demos y bastantes discos, entre ellos el demo del 86 que se llamó The Evil Side of Religion, el Beer Bar Radiation del 88 y el Nuclear Exorcise del 89. Grandes demos estos de Disease, y ya su primer disco fue el Lock Up the Course, que salió en el 91 allá en la Relapse, que fue el primer disco que sacó la Relapse Records, y el último disco que salió con material nuevo o original fue el As Were Tales On, que salió en el 2005, y ahora este disco que lleva por título Surreal Overdose salió en mayo, de este buena banda comandada por King Fowley. King Fowley, que es un gran seguidor de Voivod, y pues a Voivod aquí los tendremos en marzo en el Circo Volador, en el festival de Ice Cream Metal Fest volumen 4, junto con Brutal True, con Tankar. Bastante bueno que va a estar. Pero bueno, vámonos ahora con esta gran canción que se llama Screen Crawling Progress. We'll be right back. Get out! Get out! And never, never come back. This is Shan from Fairmont. Escuchando a Masa Creando Tus Oídos. ¿Qué les pareció esta rolota de Etzum? Ellos son de los noventas, sacaron varios demos, EPs, splits. Desde el 92 han estado sacando material. Su primer larga duración fue el Gore Metal del 98, después el Slaughter Call del 2000 y el Anatomía Is Destiny del 2003, y ahora este año acaban de sacar este disco que lleva por título All Gods No Glory, que salió en julio, y la canción fue As Hammer to Anvil. ¿Qué les pareció? Un saludo y abrazo a mi buen amigo Toño Díaz desde Tampico, Tamaulipas. Y pues bien, vamos a continuar con esta banda europea, específicamente desde Suecia, con Amon Amarth. Ellos se formaron en el 92 y pues bien, han sacado el Thor Arise del demo del 93, el Sorrow Through Doubt de Nine Worlds EP del 86, el One Sent from the Golden Hall del 98, el Avenger del 99, y así nos podemos seguir con una larga lista hasta el Twilight of Thunder Gold del 2008 y este último que acaba de salir en marzo de este año, el Sultur Rising. Nos vamos a ir con esta canción que se llama War of the Gods. A ver qué les parece. ¿Qué les pareció esto de Vader, que acaba de sacar disco, el Welcome to the Morbid Rage, que salió en agosto, y la canción fue Gone and See My Sacrifice? Gran bandota estos de Vader, ya más melódicos más que nada. Y pues bueno, ellos se formaron en el 83, sacaron algunos demos, el Live in Decay del 86, el Necrolust demo del 89 y el Morbid Rage del 90. Y ya cuando firmaron con la Erich Records sacaron The Ultimate Incantation del 93, así como el de Profundis del 95 y varios más. Aquí también estuvieron en México en los 90s, gran concierto que dieron allí en la Arena Adolfo López Mateos. Y pues bien, ahora nos vamos con una banda que era una banda de culto hasta hace poco, que sacaron este disco amados y odiados por también bastantes. Quién sabe qué les habrá pasado a estos de Morbid Angel, que desde los 83 andan aquí y sacaron ese gran disco, el Abomination of Desolation con Mike Browning, así como también el Altar of Madness del 89, que también salió en la Erich. Y aquí pues en México pues han venido como unas 3 veces, sí, recientemente vinieron a promocionar lo que fue este nuevo disco que lleva Ailut Divinum Insanus, que salió en junio, y en donde participa el nuevo baterista Tim Young, de la fama de Divine Heresy y de War Under Blood. Pues bien, vamos a ver qué tal estos de Morbid Angel, que pues sí nos quedaron a deber, ahora ya con, ¿cómo se llama?, con una imagen medio rara, medio extraña, de sobre todo de David Vincent. Ya dio, ahora sí que sacó el cobre y ya mostró tal y como es, ¿verdad? En fin, nos vamos con la canción Nevermore, que es de las que se salvan de este disco. Se le extraña a Pete Sandoval, que seguramente el próximo año sí nos dará una gran sorpresa con Terrorizer. Así que pues, pero mientras tanto, vámonos con los Morbid Angel, con la de Nevermore. pareció esto machacante desde Brasil, desde las tierras cariocas. Aquí estuvo Crisium con la canción Blood of Lions de su último disco que acaba de salir el mes anterior, The Great Execution. Gran bandota que está comandado por los hermanos Collinsne, este gran trío que en el 92 sacó su demo de Plague y su primer disco fue el Black Force Domain del 95, el Apocalyptic Revelation del 98, el Assassination del 2006 y el Southern Storm del 2008. ¿Qué les pareció estos de Crisium? Pues bien, ahora nos vamos con otra gran bandota. Bueno, antes de que continuemos, un saludo a mi buen amigo de allá de Monterrey, Un At Will, que está pidiendo aquí unas bandas que lo complaceremos la siguiente semana, que ya regresemos a lo habitual. Así que nos vamos ahora con Autopsy, gran bandota comandada por Chris Reefer, de la fama de The Obsessed, que participó en el primer disco de Dead, en fin, junto con Eric Cutler y Danny Corrales, conforman Autopsy, que sacó este disco llamado Macabre Eternal, un gran discazo, así como el año pasado salió un EP del The Tomb Within, pero pues no hay como este nuevo disco y su material anterior, el Critical Madness, un demo del 88, el Severed Survival del 89, el Mental Funeral del 91, el Acts of Unspeakable del 92 y el Shit Phone del 95. Este sí le tienen que subir porque, nombre, es puro y death metal crudo y macizo. Así que no se diga más y aquí les va Autopsy. We'll be right back. Thank you. qué gran bandota son estos de Vomitory de Suecia. Brutal como debe de ser. Qué buen bloque Autopsy y Vomitory con la canción Regorge in the Morgue de su último disco, el Opus Mortis octavo, Opus Mortis 8. Vomitory de Suecia, que sacaron en el 92 un demo, y hasta el 93 sacaron el Moribund, el Rape in Their Own Blood del 96, el Redemption del 99, y el último fue el Carnage Euphoria del 2009, así como una recopilación en este 2011. Y así perdón esta tosecita que regresa de vez en cuando. Y sacaron un DVD también este año, el Dead and Drunk, a ver qué tal. Tobias Gustafsson, que le bataca, que también toca en otra gran bandota sueca, el Torture Division, que ya los hemos tenido y pronto los tendremos otra vez a estos de Torture Division. Y pues bien, un saludo a mi gran amiga Ivonne, que también ya tiene un ratote que anda conectada, pero se me olvidó mandarle sus saludos, muchas gracias. Igual a todo mundo que está por ahí, a Luis Flores, al Profestoner, a Rafael Vargas, Daniel Olvera, Nene Santana, Karen Velázquez, Iván Moncada, al Pantera desde Chetumal, Emanuel Trujillo, a Francisco Javier, a Coco Favela, a Ramón de Torreón, a Sabusa de Aguascalientes, en fin, a Toño Díaz, a Unatwile, a mi amigazo Dárbula, que de aquí anda también, en fin, a todos muchas gracias. Y bueno, pues no se diga más, que ahora nos vamos con otra gran bandota griega. Antes de que continuemos, pues ya se fueron dos discos, falta uno más, así que a ver quién más dice yo, quién quiere ganarse ese disco de Astarte, esta banda griega de mujeres. Lo único que tienen que hacer es escribirme algunas bandas que entre sus integrantes tengan a mujeres tocando ahí furioso. Bueno, en fin, ahora nos vamos a Grecia con Septic Flesh, una gran bandota que se formó en el 90, y pues cada disco que sacan es una maravilla. El primer disco de ellos fue el Mystic Places of Dawn del 94, el Esoptron del 95, el Ophidian Wheel del 97, y hasta ahí, el Sumerian Demons del 2003, y ahí fue cuando se desintegraron, por un rato le pararon, hasta que sacaron el Communion del 2008, y este último que salió en abril, que lleva por título The Great Mass. Gran discazo esta banda, que es comandados por los hermanos Spiros Antoniou, que está en el bajo y en las vocales, así como Christos Antoniou en las guitarras, también Sotiris Vagenas en las otras guitarras y en las vocales claras. Así que no se diga más, nos vamos con The Vampire from Nazareth, de esta gran banda que se llama Septic Flesh. Thank you. of light, its darkest infinity, in consequence of the rebellion against belief. The universe shares mortality as obscene rite of self-purification. But how much more pain to endure? And what loss to sustain? Why all this blindfolded enslavement to obedience? If the beginning of evil marks the ending of all order, and if death requires a submission of the will, it will be purely the forsaken souls to submit upon these wastelands. Free from care. ¿Qué les pareció esta otra gran banda, Necrodeath? Desde Italia nos viene Necrodeath, banda formada en el 85 y en donde solamente su baterista Marco, apodado Peso, es el único miembro original, pero que sigue sacando muy buenos discos. Pero no hay como su primer demo del 85, el de Shining Pentagram, un gran demo, y ya después sus discos subsecuentes, el Into the Macabre del 87, el Fragments of Insanity del 89, y ya después de ahí hubo un largo trayecto de 10 años en donde estuvieron muy en silencio, hasta que sacaron en el 99 el Matter of All Evil, sacaron varios más hasta el Phylogenesis del 2009, así como el Old School del 2010, que es un disco en donde hicieron varios covers a Slayer, a Bathory, a Creator, a Venom, a Motorhead, así como la canción Mater Tenebrarum, una nueva versión. La canción que pues escuchamos es el track 7, está dividido en track 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El disco se llama Idiosyncrasy, que salió en octubre, y al parecer es un disco conceptual. Ya averiguaremos a ver qué tan conceptual es. Y pues bien, ya vamos a estar terminando. Un saludo a mi buen amigo Peter Steele, que también por ahí anda, así como a todos los demás que me acompañan. Pues bueno, le falta un disco que se vaya por ahí. ¿Quién dice yo? ¿Quién lo va a querer? A ver qué bandas me pueden escribir ahí que tengan entre sus integrantes mujeres. Y pues bueno, ahora en el bloque en vivo vamos a tener un doble bloque en vivo. Vamos a comenzar ya. Ya estamos por terminar el programa. Nos vamos con Hypocrisy, banda sueca de los 90s, que han sacado pues discos muy buenos, sobre todo los primeros, el Penetralia del 92, el Osculum Obscenum del 93, The Fourth Dimension del 94, el Abducted del 96 y el Final Chapter del 97. Ahí fue cuando dijeron nos vamos, pero no dijeron cuándo iban a regresar, y pues regresaron pronto. Y ya lo último que han sacado es el Catch 22 del 2008 y el A Taste of Stream Divinity del 2009. Este año acaban de sacar este disco doble, también DVD, que se llama Hell Over Sofia, 20 Years of Chaos and Confusion, un muy buen disco en vivo con lo mejor de Hypocrisy, comandados por Peter Tackren, que ya saben que es un gran productor. Muchas bandas lo buscan, sobre todo en Suecia, Noruega, Alemania. Ha producido bastantes buenos discos. Así que no se diga más, nos vamos con este bloque en vivo como de cada semana. Ahora es con la primera canción se llama Adjusting the Sun, ligada con Pleasure of Molestation. Súbanle. madness tonight. Thank you all for coming. It's fucking great. Thank you very much! Now you know why we wanted to do a DVD in Sofia, because you people are crazy! So, let's do some old shit now. This one is called Pleasure of Molestation. Ha llegado el final de Masacreando Tus Oídos. Muchas gracias a todos los que me acompañaron, a Luis Flores, al profesor el Gran Magus, a Rafael Vargas de las Tierras de Aragón, a Daniel Olvera, a Nene Santana, a Karen Velázquez desde Utah, Estados Unidos, Iván Moncada, al Pantera desde Chetumal, Quintana Roo, a Emanuel Trujillo, a Francisco Javier, a Coco Favela, a Ramón de Torreón, a Sabusa de Aguascalientes, a Ivón, a Estoño Díaz, a Unat Will, a Peter Steele, a mi hermano José Luis Peláez, a Dárbula de Funeral Moon, en fin, grandes amigos, grandes personas, todos ustedes. Ya saben que ya estamos finalizando el año y pues este año que estamos dejando, esperemos que nos sirva de experiencias todo lo que hayamos vivido, mejorar en este próximo año, a ver qué tal nos pinta. Simplemente hay que echarle ganas, y no solamente echarle ganas, sino pues siempre hay que estar mentalizados para salir adelante, para bien o para mal, haciendo las cosas lo mejor que se pueda, y perdón, ya no enfermarse tanto, ¿verdad? Hay que cuidarse más, pues ya saben, muchas gracias, les mando un gran abrazo a todos, que se la pasen muy bien con su familia, con sus amigos, no se pongan tan hasta las chanclas, y si se ponen hasta las chanclas, pues no tomen, no manejen, no es malo eso, porque si los queremos acá de vuelta a todos sanos y salvos, eso sí, que así que si van a tomar, pues pónganse hasta las chanclas y pues por ahí quédense en cualquier silla, rincón, cama, acompañados o no, en fin, como sea esto. Pues muchas gracias y ya vámonos ahora con una gran bandota ya clásica. Estoy hablando de Rush, de Rush, que acaba de sacar este año un disco doble en vivo llamado Time Machine Live in Cleveland. Un gran discazo que Rush cantan desde el 68, pero fue hasta el 74 cuando sacaron su primer disco que llevó simplemente el nombre de Rush. Y nos vamos a ir con dos canciones de aquella época de los 70s, las dos últimas de este CD y DVD, porque salió en ambos formatos. La primera es La Villa Estriangato, que salió en su disco Hemispheres del 78, y la segunda rola va a ser Working Man, de su primer disco del Rush del 74. Así que pues nos vamos como siempre muy clásicos, y ya nos vemos el año que entra en el programa habitual. Vamos a retomar lo que no hicimos en el programa anterior, que no hubo, y con cosas nuevas y cosas clásicas. Y pues eso es todo, y muchas gracias, y súbanle el volumen, por favor. This is Shan from Fairmont, escuchando a Masacreando tus oídos. ¡Ah! get up at 7 years. I go to work at night. I got no time for nibbles. I'm working all the time. It seems to me I can live my life better than I think I am. I guess that's why they call me me. Call me the worthy man. They call me the worthy man. I guess that's why. Will I get home at 5 o'clock? I kick myself. Well, they call me the walking man. Cleveland, Ohio. Best audience ever. We appreciate it so much. And we hope we'll see you again sometime down the road. Bye. This is Shan from Fairmont. Escuchando a Masacreando tus oídos.